¿Y de qué se trata? Bueno, soy Puca Rauray. He sido puesta este nombre a través de 23 comunidades. ¿Qué quiere decir fuego rojo? ¿No? El fuego que aglutina, que calienta, que da energía, que da calor, que aglutina a todas las personas que quieren estar alrededor del fuego, y es el fuego que necesitamos prender en este momento. Y que para eso estamos. Estoy en esa lucha de prender los fuegos para que podamos salir de esta inercia que estamos en este momento en este país, en este lugar del continente que es el Collasuyo. Hoy es un año, entramos al año 500, 5.526. Va a ser un año difícil y muy difícil de entender, porque estamos en un estado de confusión. Entonces, esa es mi misión, de tratar de que los demás entiendan cómo estamos, qué vamos a hacer, cómo vamos a salir futuro, en el futuro, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo, cómo es ese camino? Y ese camino es de la concientización, desde nuestro lugar como indígena. Yo soy parte de la comunidad Atipay, que quiere decir venceremos. Venceremos a toda esta lucha que tenemos nosotros para que se nos reconozca como pueblos preexistentes de este estado argentino. Están ubicados donde hoy es Buenos Aires, ¿no? Sí, somos una comunidad urbana que se dedica a la difusión y a la, ¿cómo te podía decir? A todo lo que sea lo espiritual. Nosotros somos una comunidad que hacemos radio, tenemos programas de radio. Entonces, y estamos en todos los lugares que se nos llaman. ¿Y cómo se van organizando para este encuentro? Y yo fui parte del encuentro que se hizo en Unquillo. Y estamos creciendo como organización del Sumacamaña, que quiere decir el buen vivir, que nace en Bolivia con los hermanos bolivianos, ¿no? Y el hecho de la relación que se tiene con la tierra, con la Pacha. Y cómo volvemos nosotros, los humanos, a tener ese tejido de Pacha. Que está roto, pero se está volviendo a construir. Y pensando en el encuentro que se viene, que se está organizando, ¿cómo? Ah, sí, porque no se Vámonos. escucha. No, si se escucha ahí, pero por Pero ahora. están gritando mucho. Perdón que la Sí. Pensando en el encuentro de este fin de semana, ¿cómo lo has vivido? Si bien hay algunos detalles a ajustar y que, claro, es como que recién se están haciendo en esto de organizarnos, de juntarnos todas las organizaciones y a veces se hace difícil conectarnos, porque ya te digo, nos han cuarteado tanto que, viste, la relación es difícil volvernos a armar, pero lo estamos logrando y creo que ha sido muy bonito. Porque se ha participado mujeres, niños, hombres, jóvenes, grandes, y la participación, la inquietud, el hecho de querer saber más, el de querer entender y de querer ser protagonista de una historia, ¿no? Que es muy bueno. Sería muy bueno que todos se conectaran con esto y la difusión que tiene que tener el Congreso. ¿Cómo es el trabajo en Buenos Aires de conectarse con la Pachamama, digamos? Mira, nosotros hay muchas Lugar bueno. comunidades. Hay muchas comunidades. Aunque te parezca mentira, no es difícil. Nosotros somos el centro y el nexo que hay, porque muchos dicen que Dios opera en Buenos Aires. Entonces, nosotros, las comunidades urbanas, cuando hay necesidades que las comunidades lleguen o hay algún peligro, estamos ahí, somos los que operamos adentro, somos los que tenemos conexión con los políticos. Generalmente las comunidades están muy lejos de las poblaciones, entonces es más fácil ir a Buenos Aires o conectarse con nosotros para que nosotros tengamos esa conexión. ¿no? Y somos los que salimos a difundir el peligro que están viviendo las comunidades en este momento, ¿no? La persecución feroz que se hace con nuestros hermanos en el sur, en el norte, en el este y en el oeste. Tenemos presos, tenemos muertos, perseguidos. Es tremendo lo que nos está pasando en este momento a nosotros. Es muy triste. Y queremos también la colaboración de ustedes, ¿no? A ver de qué manera difunden, porque nosotros somos la historia, la raíz de esta tierra. Sí, y en este sentido, ¿qué expectativas hay para el congreso que se viene el año que viene, que el cierre va a ser en Buenos Aires? Y muchas, tenemos muchas expectativas, porque mi misión es que el congreso se vista con nuestra ideología, con nuestra espiritualidad, con nuestras costumbres, ¿no? Y que va a salir bonito y muy bueno. Vamos a tratar de que la gente crea que hay otra manera de vivir, no esta, la del consumo, sino el hecho de vivir en comunidad, en contacto con la tierra, con la naturaleza, que todo esto nuestros hermanos mayores han vivido antes que nosotros, y nosotros tenemos que aprender a respetar. De eso se trata, ¿no? De no ser ya una comunidad consumista, sino de volver a los orígenes nuestros como ser humano.